texto de Francisco González Cruzí sobre la naturaleza de las cosas eróticas. Un caballero de aquellos días ardía en una pasión malsana por una dama agraciada, con muchos adornos, de los cuales no era uno la constancia. Cansada de la monótona insistencia del homenaje del amante, optó por transferir la concesión de sus favores a otra parte, a alguien que, libre de esa obsesión monomaníaca, pareciera naturalmente más interesante, y que fuera, quizá, menos digno. El primer pretendiente quedó hecho pedazos. Consumido, con los ojos inyectados en sangre y despeinado, se presentó ante la mujer implorando que reconsiderase. Cuando fue claro que sus ruegos no la conmoverían, recurrió a medidas heroicas. Arrodillándose ante su despiadada dama, desenvainó su espada, la puso en manos de ella y le pidió que lo matara, diciendo que prefería morir en sus manos que seguir viviendo privado de su amor. Pues esto equivaldría a una lenta agonía mucho más cruel que la herida infligida por el acero blandido por su delicado puño. Pocos dudarían que la entrega tan total de un hombre al imperio de su amante infaliblemente evocaría esos tiernos sentimientos que la tradición atribuye con más insistencia a las mujeres que a los hombres de nuestra especie. Pero no se puede predecir la naturaleza de los recónditos impulsos del corazón humano. La dama de nuestro relato, llevada por la arenga de este caballero, le clavó no una sino dos veces la espada, dejando al desengañado seductor a sus pies, con un parecido insólito a un bicho de jardín clavado a un papel secante de la colección de un entomólogo. El antiguo cronista cuenta que el hombre perdió mucha sangre pero no murió. Lo maravilloso del relato es que, según se cuenta, luego de una larga convalecencia, quedó completamente curado de su obsesión de antaño. No mostró de hecho ninguna disposición a renovar el cortejo abruptamente interrumpido. Si en este momento se me encomendara la tarea de formular estas observaciones en la cauta terminología de la medicina moderna, diría, primero que nada, que las sangrías, en condiciones escrupulosamente especificadas, han mostrado tener efectos antiamorosos en casos aislados. Podría añadir que esta feliz reacción parece depender de una interacción de factores no conocidos en relación con el que la realiza y el que recibe la sangría. Por otra parte, estos factores son hoy por hoy oscuros y por consiguiente difíciles de controlar, lo que hace de esta terapia algo desmesuradamente peligroso. Diría que se requieren más estudios antes de que pueda definirse su valor en nuestro arsenal terapéutico.